Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, primero una referencia de carácter personal que nos va a introducir en el tema que quiero desarrollar el día de hoy. Desde que la Sociedad Teosófica hace sus audiciones en Radio Mantra, de esto hace unos 9 meses por lo menos, poco a poco un grupo de personas se ha ido comunicando con nosotros, también conmigo inclusive, y se han hecho escuchas de esta emisora. Escuchas no solo del programa de la sociedad, sino de algunos de los otros programas, de acuerdo a su interés o también a las posibilidades de horario que tienen. Yo tengo un señor amigo que a su vez tiene un amigo, lo llamo el amigo de mi amigo, que enterado de este programa se ha puesto a escucharlo. Desde hace ya unos 3 o más de 3 meses se trata por todos los posibles de escuchar el programa a esta hora y si no la repetición del mismo. Y me envía sus consultas. A este señor yo lo conozco de hace tiempo, pero no tenía una relación fluida con él. Ahora estamos viéndonos un poco más a menudo. Él acudió a la Sociedad Teosófica, compró algunos libros y los está leyendo y sus comentarios me los hace saber y también me consulta. Alguna vez que nos encontramos un grupo de amigos y mi amigo y el amigo de mi amigo están presentes en esa reunión social, me suelen decir si voy a abrir el consultorio, porque esta persona que ahora está enterándose de los principios de la filosofía esotérica, me hace consultas. Me dice, me permite que le haga una consulta sobre tal libro, sobre tal autor, sobre tal tema. Y a mí me encanta que haya gente que se dedique a estas cosas. El conocimiento de la filosofía esotérica tiene un poder extraordinario de cambiar nuestra vida. Hay nuevos puntos de vista, que son puntos de vista de la verdad, corrigen algunas actividades que son defectuosas, suprimen otras e inician un tipo de visión de nuestra relación con el prójimo, con la naturaleza, de nuestra relación con todas las cosas, con un carácter diferente. De manera, pues, que no me molesta la consulta que me hace continuamente este señor. Para terminar con la figura de alguien que ustedes no conocen, les diré que es una persona culta, una persona instruida, de mente rápida, de mente profunda, y que sus consultas o lo que conversamos y a veces no nos ponemos de acuerdo, cuentan con mi respeto, porque es alguien que piensa por sí mismo. Bueno, él está leyendo ahora, está terminando de leer ahora, un libro de la señora Agnè Besant, que era una distinguida teósofa, fue presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, y entre sus otros libros, escribió uno que se titula Las 7 grandes religiones. Lo escribió para ayudar al programa de la Sociedad Teosófica, porque el segundo objetivo que nos lleva a la Sociedad Teosófica y a los estudios que se hacen es estudio de religión comparada, además de ciencia y filosofía. Un programa es del estudio de religión comparada. Las siete grandes religiones a que se refiere la doctora Besant son las religiones vigentes en este momento en el mundo, aunque alguna de ellas cuente con muy pocos adeptos, se calcula unos 4 o 5 millones, que es la religión Parsi, la religión de Zoroastro. Ellos están establecidos en el centro oeste o sudoeste de la India y forman una religión antiquísima, una religión que floreció en el Irán, pero las otras religiones son la Sikh. La religión Sikh tiene un templo en Wisconsin, en Estados Unidos, y un disparador, uno de estos dementes, que donde hay gente dispara un arma, mató a 7 u 8 devotos en Estados Unidos de la religión. Ahora mismo eso sucedió, ayer o antes de ayer, hay un alboroto muy grande por este asunto. Bueno, la religión Sikh, la religión de los Parsis, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo. La señora Añe Besant trata de estas religiones y nos da, en cierta manera, un cuadro comparativo. Claro que en su libro ella hace una especie de introducción. El estudio de religión comparada es muy complejo, porque en primer lugar hay que conocer bastante de cada una y después hacer una tabla de comparación. ¿Cuál es el concepto de la divinidad? ¿Cuál es el concepto del hombre? ¿Cuál es el concepto de la naturaleza, de las demás entidades que pueblan el universo, incluidos los ángeles, los arcángeles? Y también la relación entre todo esto y hacer una tabla y establecer las comparaciones debidas lleva tiempo, es un estudio de carácter profundo. Pero un manual como el de la señora Besant nos da una introducción al asunto y esa introducción es muy útil. Es un libro que yo recomiendo, Las siete grandes religiones de Añe Besant. Bueno, ¿a qué viene el título y la referencia al libro de las siete grandes religiones y el hecho que la Sociedad Teosófica estudia religión comparada? A que el amigo de mi amigo está terminando de leer el libro y me ha consultado acerca de distintos puntos de él. Una de las consultas que me hace es acerca del budismo. Él se encuentra muy sorprendido de que el budismo no acepta, por lo menos el budismo canónico, el primitivo budismo, y gran parte del budismo internacional, no aceptan que en el hombre haya un principio permanente, lo que sería el espíritu en el resto de las religiones. A mi amigo le llamó mucho la atención porque me pregunta, ¿cómo el budismo habla y postula la reencarnación si no hay ningún alma que reencarne, si no hay un espíritu que reencarne? ¿No es esto una contradicción de la religión, una contradicción muy evidente, demasiado grande? Por otra parte, me consulta, ¿cuál es la opinión de un teósofo sobre este asunto del budismo? La negación de un principio espiritual en el hombre y al mismo tiempo la prédica de la reencarnación. ¿Cuál es el punto de vista de un teósofo? Bueno, sobre eso mantuvimos una conversación que fue escuchada por las demás personas y surgió el problema de que el budismo, cuando se estudia el conjunto de las religiones, aparece como una religión muy particular. Todas tienen todo el resto de las religiones tienen una serie de principios que podríamos llamar análogos, una especie de estructura, mientras que el budismo se aparta de esa estructura. Ustedes quieren conocer dos o tres de esos temas fundamentales en que se aparta. Bueno, estamos un poco en religión comparada. El budismo no apela a la fe. El budismo apela a la razón. Para el budismo, la realidad última del universo es una ley inteligente, la ley de karma. Y cuando se habla del hombre, se habla como de un ser compuesto de principios psíquicos, de principios racionales, vitales, todo eso viviendo en un cuerpo físico. Es decir, ustedes que me están escuchando y yo somos un conjunto, somos un compuesto, no somos una unidad. Y cuando uno de nosotros dice yo, no es que sea una individualidad absoluta para el espíritu del budismo. Cuando un ser humano dice yo quiero fumar, pero al mismo tiempo sabe que el cigarrillo produce enfermedad, adicción y esclavitud en la conciencia humana, al mismo tiempo que dice yo deseo fumar, otra parte de él dice yo no quiero fumar y voy a dejar de fumar. Hay una contradicción dentro del individuo mismo. Es decir, un principio desea y el otro principio quiere abolir ese deseo que da origen a la adicción del cigarrillo. Así pues, hay en cada ser humano, nos dice el budista, varios principios y son antagónicos. Y la finalidad de la evolución es armonizar esos principios, hacer que no sean armónicos entre sí. Esto nos mueve a preguntarnos, si no hay un alma, ¿qué interpreta el budismo que reencarna? Aquí va una explicación que un teósofo puede entender muy bien. Miren, nosotros, ustedes, yo, todos los seres humanos, además de la vida exterior social, aquello que los demás ven, tenemos una vida psíquica, una vida interior muy rica. En ese conjunto de la vida psíquica, de la vida interior, está todo lo que hemos vivido, hemos manifestado o no. En esa bolsa común de nuestra vida psíquica están nuestros amores y nuestros odios, nuestras atracciones y nuestras repulsiones. Están nuestras alegrías y nuestras tristezas. Están los triunfos y los fracasos. Porque la vida humana se compone, como dicen en el Caribe, de una de cal y una de arena. Así las alternativas, esa dualidad fundamental en todas las cosas de la vida, sucede en nuestra vida. A un periodo tranquilo hay un periodo de zozobra y de inquietud. A un periodo alegre hay un periodo de tristeza. La misma condición de la existencia humana hace que tengamos éxitos y obtengamos cosas que queremos, pero también hay otras que perdemos. Así, esos altibajos en la vida humana conforman nuestra naturaleza física. Muchas veces nosotros no damos a entender, para no causar daño, para no ser una causa de dolor a los demás, de una pena, de una preocupación profunda que tenemos. La gente nos tiene que conocer muy bien para saber que, aunque aparentemos una condición dicharachera, en nuestro interior puede haber una batalla, podemos estar pasando un momento interior conflictivo, delicado. La imaginación popular ha creado un dicho que es conocido de todos nosotros, que dice: la procesión va por dentro. El que está fuera no ve la procesión que está por dentro. Pero todo lo que hemos vivido hasta este momento, sobre todo después de los 60, de los 70 años, hay un almacenamiento de experiencia emocional, intelectual, vital, de muchos niveles en nuestro ser, que se han almacenado y están ahí en algún lugar de nuestra naturaleza, y todo eso influye en nuestra vida presente. Una vida de mucha tristeza nos hace melancólicos. Una vida muy peleada puede hacernos agresivos. Y a medida que pasan los años, todo ese material almacenado influye en la conducta de hoy. Ustedes dirán que estoy haciendo freudismo, que estoy haciendo psicoanálisis. Mira, el psicoanálisis ya lo inventaron los budistas y Sankaracharya y algunos sabios de la más remota antigüedad. Bien, esta es la introducción de nuestro asunto de hoy. Y entonces, antes de que hagamos una pausa para reflexionar sobre lo que hemos dicho, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Ustedes creen que son un cuerpo o un alma? ¿O ustedes creen que son un cuerpo que emana pensamientos y conciencia, o que somos un alma que utiliza el cuerpo? Porque si el cuerpo emana pensamientos y a la muerte del cuerpo todo se termina, la vida tiene una significación. Pero si somos un alma que actúa a través de un cuerpo, la cosa continúa y no podemos escapar entonces al resultado de nuestras acciones, a la totalidad de nuestro pasado, de nuestra vida. Vean ustedes qué fundamental es contestarnos o tener claridad sobre las preguntas. Insisto entonces, en esta pausa, piensen. ¿Ustedes se consideran un cuerpo o se consideran un alma inmortal que tiene un cuerpo? Ambas respuestas, la respuesta a una posición, a la otra posición, van a dar un carácter en nuestra conducta muy, muy profundo. Esto lo sabían los griegos. Por eso todo aquel que consultaba al oráculo de Delfos, que se acercaba al oráculo de Delfos, decía: hombre, conócete a ti mismo. Y con esto hacemos la pausa y volvemos. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosófica.buenosaires@gmail.com. página web www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, acá en la pantalla, para mi sorpresa, han aparecido muchas opiniones, más de aquellas que yo puedo contestar en esta audición. Les recomiendo que si tienen interés en un asunto, en el asunto que estamos tratando, llamen, se comuniquen con el Facebook de la Sociedad Teosófica. Allí, de manera muy competente, van a poder establecer un diálogo y van a poder tener mayor información, mayor cantidad de reflexiones. Bueno, quiero referirme, porque todavía tengo algo para decirles, quiero referirme a que 3 o 4 personas establecen o preguntan si hay una diferencia entre alma y espíritu. Y también hay una afirmación de uno de los oyentes de que el ser humano es un cuerpo, un alma y un espíritu. Hasta alguien que se ve que es platónico y que conoce acerca de todo esto, explica las funciones del alma, las funciones del espíritu y las funciones del cuerpo. Vamos a ver un poco acerca de todo esto. Para la teología corriente, para la teología cristiana, especialmente la católica, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Es la división antigua, no es propia del cristianismo y del catolicismo, es anterior, es la división más simple del ser humano. El ser humano, ustedes vayan a un diccionario común y busquen la palabra hombre. Y la definición de la palabra hombre es que el hombre es un animal racional. Es decir, por un extremo de su naturaleza, según esta definición, somos animales. Por otro extremo de nuestra naturaleza, somos racionales. Es decir, que hay un principio de razón. La razón era algo divino en la antigüedad. Es decir, somos animales y espirituales al mismo tiempo. Efectivamente, por el lado de nuestra corporeidad, por el lado de nuestra vitalidad, de nuestros instintos, somos, bueno, la corona de los primates, los monos más evolucionados, según nos decía el darwinismo. Es decir que si no hubiera un alma, si no hubiera la divina razón en el hombre sería un animal. Y observemos que cuando a la gente de muy rudimentaria mentalidad y que se comporta de una manera agresiva, bruta, se le suele decir sos un animal, queriendo destacar que la parte racional, la parte espiritual de su naturaleza no está presente, o está presente muy débilmente, y por tanto es el animal que actúa sin que haya la dirección inteligente de la razón. Esto es innegable. Tenemos instintos, los instintos animales de conservación de la propia vida y de la conservación de la especie son fundamentales en nosotros. Son fundamentales desde que hemos nacido, desde el bebé hasta el resto de la existencia, aunque la razón se va imponiendo, sobre todo en algunos seres humanos se impone de manera magnífica, pero el cuadro instintivo es muy fuerte en nosotros. Por eso comemos, y la comida es tan importante, por eso comemos más de lo que debemos. La comida es tan importante que constituye una parte vital. Hay gente que pasa muchas horas pensando qué va a comer el día de mañana o qué va a comer el próximo domingo. Los instintos naturales, pues los compartimos con el resto del reino animal. Pero el hombre, efectivamente, tiene un principio de autoconocimiento, de autoconciencia, que le permite reflexionar, le permite decir yo soy yo, segregarse del mundo y constituir un ser individual. Eso se expresa en las palabras yo soy yo. La mente es creadora de individualidad, es autoconsciente. Yo sé que mi nombre personal es Juan Viñas, que estoy en la emisora Mantra, que estoy hablando con ustedes en esta conversación, y que cuando salga de aquí tengo que ir para otro lado, tengo que seguir cumpliendo mis tareas diarias, y cada uno de nosotros se autoconoce, conoce el universo, conoce sus reglas, es autoconsciente de lo que pasa. La autoconciencia no es plenamente desarrollada en todos, pero nosotros sí podemos establecer inclusive estadísticas. Por eso avanza el ser humano. La divina razón en nosotros nos permite, si queremos, ser los arquitectos de nuestro propio destino. De manera pues que hay un principio de razón y en la división cuerpo y alma, en esa división simple, el alma, lo mismo que el cuerpo, cumple una serie de funciones. El alma, ustedes identifíquenla al alma con la mente. ¿Qué es la mente humana? Además de todas sus funciones que ya son conocidas y que cada uno de nosotros ejerce, la mente humana es un abanico de posibilidades y actividades muy grandes. Yo leía a un autor francés que decía: ¿queréis que os presente a la entidad más noble, más elevada, más sublime, más espiritual, con una mente que lo abarca todo? Esa entidad es el ser humano. ¿Queréis que os presente una entidad innoble, ruin, de bajos propósitos, criminal, tramposa, etcétera? Os presento al ser humano. La mente es capaz de todo esto. Tiene el poder de construir y de destruir. La mente puede bajar a lo más hondo de la vida animal, puede degenerar en las costumbres, o puede elevarse, porque su naturaleza parte de la mente universal, puede elevarse a los planos superiores, a la vida superior, puede elevarse a la vida del espíritu. Y el espíritu es lo puro, la esencia universal absoluta que se basa de la mente como su vehículo, mientras que la mente sí se basa del cuerpo como su vehículo. La división trina, no dual, la división trina del ser humano es una división muy perfecta que han usado una gran cantidad de escuelas. La división Trina entra en el cristianismo por un solo personaje. El resto calla eso. Ese personaje es San Pablo. San Pablo dice en sus epístolas, de un modo claro, de un modo contundente, el hombre es un cuerpo y un alma y un espíritu. El alma puede inclinarse a lo puramente material y animal y vivir una vida hedonista. Pero el alma puede elevarse al empirio, puede elevarse a la realidad última, a la esencia última del universo, esencia que está presente, que lo compenetra a todo, y vivir esa vida noble. Esa vida noble es la de los grandes santos, la de los grandes yoguis, la de los grandes instructores espirituales de toda la época que han hecho de la mente su vehículo. La mente se ha conformado a las necesidades universales del vehículo, del espíritu que la anima, y en ese caso tenemos a hombres universales, no hombres particulares. Miren, ¿ustedes creen que Beethoven es alemán? ¿Es japonés? ¿Es sudafricano? ¿Es americano? Es de todos. Los grandes genios, los grandes seres espirituales, no le pertenecen a un grupo. Rompen los moldes, las barreras que puede haber, y se convierten en seres espirituales. Por eso que los grandes benefactores de la humanidad han beneficiado a toda la humanidad, y esto nos da, según hemos avanzado hasta aquí, la constitución o mirar al hombre como un cuerpo, como un alma y como un espíritu, que son tres funciones distintas y que armónicamente hacen al iniciado, al ser perfecto. Y esto da también para reflexionar un poco. Por eso vamos a hacer ahora una pausa y después vamos a continuar. Contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, hemos referido hasta ahora algunos aspectos del problema si somos un cuerpo o somos un alma, y si somos ambas cosas, la relación que hay entre ellas. También dijimos que si somos un cuerpo, somos un animal perfeccionado, la cabeza de los primates. Y si somos un alma, somos un ser espiritual. En todo caso, ni el cuerpo es un ser humano, ni el alma es un ser humano. El cuerpo es un animal, el alma es un fragmento de la mente universal, de la vida divina. Tenemos un ser humano cuando el cuerpo y el alma se reúnen. Y cuando el cuerpo y el alma se reúnen, aparece entonces esa extraña mezcla que llamamos ser humano, que somos nosotros mismos, que en algunos momentos de nuestra vida, en una hora, en 15 minutos, podemos tocar el polo espiritual de nuestro ser o podemos tocar el polo animal de nuestro ser. En realidad fluctuamos, no hay todavía autoconocimiento y, por tanto, no hay tampoco autodominio, el autodominio que tiene el yogui, el iniciado, que es dueño de los movimientos de su naturaleza, mientras que en el resto de los seres humanos, esos principios, los del cuerpo y los del alma, actúan de una manera espontánea y sin mayor racionalidad. El filósofo Heráclito de Éfeso, estoy hablando de 500 o más años antes, 500 años antes de la era cristiana, dejó establecido un cuerpo de doctrina del cual quedaron muy pocos fragmentos. Por esos pocos fragmentos, uno se da cuenta que Heráclito era un iniciado y enseñaba la naturaleza triple y aún séptuple del ser humano. Era un iniciado y él emplea la palabra logos para referirse a la parte mental, a la parte inteligente de nuestra naturaleza. Él dice que el universo es un todo, un cosmos, por la acción del logos sobre el caos. La fórmula es caos, teos, cosmos. En el principio del caos aparece el teos, la figura divina, la inteligencia divina, ejerce su influencia sobre el caos y el caos se convierte en un cosmos. El caos tiene la oportunidad de convertirse, tiene la naturaleza de obedecer a los impulsos de la voluntad de la inteligencia. De ahí que el caos se transforme en un cosmos. Esto tiene una influencia o un mensaje de manera directa. ¿Qué hay en nosotros? ¿Somos un caos o hay cosmos? ¿Hasta qué punto el caos prima en nuestra existencia y hasta qué punto el logos, la inteligencia espiritual, ha puesto su úcase, ha puesto su vigor, su mano sobre el caos y ha convertido la vida en una cosa ordenada y útil? Por eso el universo tal como está y el universo en pequeño, que es cada ser humano, adquiere medida donde no había medida y orden donde había desorden y propósito donde no había ningún propósito, finalidad donde no había ninguna, meta donde no había ninguna meta. Esto es la influencia de la naturaleza superior sobre la naturaleza caótica o indómita. Quiero decir a ustedes que en el universo la inteligencia universal, que podemos llamar logos, si ustedes quieren, ha puesto en orden todos los niveles de la vida. Por eso en los reinos mineral, vegetal y animal, con excepción del ser humano, reina el orden. El animal no come más de lo que tiene que comer. Las plantas y los seres vivos se reproducen en las épocas ordenadas por la naturaleza. Hay todo ese conjunto armónico que tanto ha maravillado a la gente pensadora. Yo recuerdo al delicioso Mark Twain, el novelista, el escritor norteamericano que ha hecho nuestras delicias con las aventuras de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn. Él dice, el hombre es un ser muy singular. Come cuando no tiene hambre, bebe cuando no tiene sed y habla cuando no tiene nada que decir. Esto es significativo y es una crítica a cuando el logos no está presente en la vida del ser humano y entonces si se habla, la palabra tiene una significación y hay verdad, hay propósito detrás de la palabra. ¿Qué consecuencias tiene todo esto, si lo aceptamos, para nuestra vida? Para ahora, para el momento presente. Porque la naturaleza está sujeta a una ley de causalidad, a una ley de causalidad moral. Decimos en Occidente, en Oriente dicen karma. Y es que por cada acción, por cada emisión de energía que nosotros enviamos al espacio, que atravesando nuestro cuerpo, emanando de nuestro cuerpo, influye en los demás, esa energía que fluye puede ser para destrucción o para construcción, para dolor o para alegría del medio que nos rodea. Y esto hace que la vida humana no pueda ser caos, sino que tiene que ser cosmos y que tiene que ser tener una significación de carácter moral, de carácter superior, de carácter constructivo. La armonía o la desarmonía que causemos en la naturaleza va a ser corregida por la naturaleza. Y la armonía va a ser premiada con felicidad. Y la desarmonía con dolor. Hasta en el mundo físico y en nuestra vida social actúa la ley universal. ¿Quieren un ejemplo de esto? Quizás yo lo he dicho otra vez acá en la radio. Vamos a una fiesta, a una reunión social, familiar, en la que hay abundante comida y de toda clase, y hay abundante bebida y de toda clase. Nosotros nos dejamos llevar por la gula. Ustedes recuerden que la gula es uno de los 7 pecados capitales para el catolicismo cristiano. Nos dejamos llevar por la gula y probamos y comemos de todo y bebemos de todo y nos intoxicamos, es decir, nos enfermamos. La naturaleza demora 1, 2 días, una semana para expulsar el tóxico, para expulsar todo lo que metimos en el cuerpo y que dañó al cuerpo, descompuso al cuerpo, lo enfermó. Es decir que la intemperancia tiene sus resultados físicos y la ley de karma no actúa solo en el mundo físico. La intemperancia sentimental, la intemperancia por medio de la ira, del orgullo, de carácter intelectual, son otras tantas fuerzas que inficionan nuestra vida. Son tóxicos para la vida de los seres humanos, y por eso el que no está enfermo de los seres humanos en su cuerpo físico, lo está en sus emociones, lo está en sus estados psíquicos y en sus estados intelectuales. Ustedes observen que gente equilibrada y que respire felicidad, contento, armonía, no hay tanta en el mundo, porque las infecciones que el mundo nos da, de algún modo, molestan o al alma, que se inficiona, o al cuerpo, que se inficiona, de acuerdo al ejemplo que puse hace un momento. Quizás he intentado hacer ver cómo el estudio de la filosofía, lo que ustedes quizás consideren metafísica, no es una cosa para distraerse o para satisfacer una curiosidad teorética. El estudio de la filosofía esotérica sirve para regular nuestra vida, para saber cómo tenemos que controlar las emisiones de nuestra energía, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, regular de una manera armónica nuestras relaciones con el prójimo y con toda la naturaleza, y por tanto convertirnos en un colaborador del Logos, en un colaborador de la evolución divina, que está con mucha fuerza y con mucha lentitud llevando todo lo que existe a un estado de perfección. Bueno, estas son las implicancias en nuestra vida diaria. No hay filosofía abstracta que no tenga una posibilidad de ser usada convenientemente en nuestra vida. La crítica que a veces se nos hace, ¿para qué sirve todo eso? Sirve para vivir mejor, no para vivir mejor, para vivir como se debe vivir, de acuerdo al plan del Logos, al plan de la naturaleza, a los fundamentos de la evolución. Como ya estoy muy cerca del final de esta audición, quiero agregar solamente unas pocas palabras acerca de la ciencia, de los métodos que nos pueden ayudar. El amigo de mi amigo con que empecé esta audición me ha dicho que sus 4 meses de estudios de filosofía esotérica ya están haciendo que cambie algunos puntos de vista, que él empieza a considerar la necesidad de abatir su sentido de la perfección y ver que efectivamente tiene imperfecciones en su naturaleza y tiene que ocuparse de corregirlas, tiene que ir adelante porque hay un plan. Uno no se puede jubilar de evolución. La evolución no admite ningún tipo de retiro, ningún tipo de jubilación. Es un movimiento universal, un devenir que siempre avanza y en el que estamos inmersos todos, y hay que caminar con esa energía. Todo esto implica porque, además de leer libros, tenemos que meditar. Y por meditar entendemos que debe hacerse vida interior. El vacío que hay adentro, en tanto ser humano, que hace que se aturda con una serie de actividades y que su conciencia esté siempre fuera porque tiene miedo a la soledad interior, ignorando que esa soledad interior es lo que le va a dar a él el conocimiento de la naturaleza, de su propia naturaleza. Y eso es una vida meditativa. Tenemos que ir acostumbrando a estar a solas con nosotros mismos. Las lecturas, las palabras de los maestros más sabios nos van a ayudar mucho en ese viaje de carácter interior. Ya no hay turismo exterior, es un turismo interior, pero no es para distraernos como en el turismo exterior, sino para autoconocernos y autoemanciparnos de la ignorancia, de los velos de la ignorancia que tanta influencia tienen, influencia negativa en nuestra vida. Esa vida meditativa surge de todo lo que hemos estado conversando. Y los estudiantes de teosofía queremos compartir con el resto de las personas, que nos da mucha alegría que nos escuchen, queremos compartir los beneficios de esa vida meditativa. Una vida, repito, de autoconocimiento y de autodominio que conduce a otros escalones de la vida espiritual. Y por hoy quedamos agradecidos de su compañía. Los esperamos el martes próximo acá en Radio Mantra a las 3 de la tarde y que pasen muy buena semana.